para mañana. Muévelo ya. Un poquito de piel, un poquito de paz, un poquito de piel, un poquito de mar. Un poquito de piel, un poquito de paz, un poquito de piel, un poquito de mar. Y baila, como mueve la cintura, como le el corazón. Pasito a pasito, latido, latido como los dos. Y baila, como mueve la cintura, como le el corazón. Pasito a pasito, latido, latido como los dos. ¡Eso! ¡Métale, métale! ¡Báilalo, Marcelo Boucher, allá en el Uruguay! Mueve todo tu cuerpo y el sentimiento vuelve a saltar. Mueve y no dejes nada para mañana. Muévelo ya. Un poquito de piel, un poquito de paz, un poquito de piel, un poquito de mar. Un poquito de piel, un poquito de paz, un poquito de mar. Y baila, como mueve la cintura, como late el corazón. Pasito a pasito, latido, latido como los dos. Y baila, como mueve la cintura, como late el corazón. Pasito a pasito, latido, latido como los dos. Para vos, Giovanni, con mucho cariño. ¡Fiesta, fiesta! ¡Y nos vamos!